quedaste con la historia. ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? Nos despertamos. ¿Andás buscando la voz del vecino? Ya no pierdas más el tiempo. Los jueves por la tarde tenés el espacio que hacía falta en la zona metropolitana norte. La voz de los vecinos, jueves a las 19 horas por Signos FM. Nunca menos, ni un paso atrás. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Los sábados a las 24 llegan las tragicomedias cotidianas de la vida de las mujeres. Programa para mujeres como vos. Es lo que hay por Signos FM. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. Porque sabrás que uno... ¿Necesitas una charla con amigos? Donde se profundice un tema en particular. Sábados a las 10 de la mañana llega Charlando con Daisy. Charla, reflexión y aprendizaje por Signos FM. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate, porque si no se fe. En tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Y hoy vamos a compartir con ustedes un informe que realizamos junto con los compañeros de la Universidad Nacional de San Martín, donde damos cuenta de esta situación que está ocurriendo en Malvinas Argentinas, Córdoba, donde los habitantes de esa localidad no quieren que la planta Monsanto, multinacional, se instale en esa localidad porque los estudios de impacto ambiental fueron rechazados. Así que compartimos con ustedes este informe. Lo escuchamos. A Monsanto no lo quieren de ningún lado. Esto es un genocidio disfrazado, una especie de holocausto ahora disfrazado. Así se refiere a la multinacional Monsanto Mario, manifestante en la movilización frente a la casa de la provincia de Córdoba. En noviembre de 2013, a partir de la campa y movilización de organizaciones sociales, la justicia rechazó la instalación de una planta de Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. El motivo fue que la empresa Monsanto no cumplía con los requisitos que establece la Ley Ambiental Nacional, sancionada en 2002. La semana pasada, la legislatura de Córdoba aprobó una nueva ley ambiental que fue repudiada por agrupaciones populares, ya que consideran que favorece a los megaemprendimientos como Monsanto. Monsanto en Córdoba está construyendo una de las fábricas y acopiadoras más grandes de semilla. Eso significa una carga tóxica en el ambiente para los vecinos inmensa. Mariana Calandra, politóloga egresada de la UNSAM en la maestría sobre desarrollo y políticas públicas. La ley de convivencia ambiental, impulsada por el gobierno de Juan Manuel de la Sota, fue sancionada por la legislatura provincial con el aval de Unión por Córdoba, la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico. Cientos de militantes rechazan la nueva ley por considerar que podría hacer efectiva la instalación de Monsanto sin contemplar la participación ciudadana ni las sanciones correspondientes por contaminación. Vanessa Sartori, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Mira, Malvinas Argentinas es un pueblo fumigado. Nosotros, a los alrededores de Malvinas Argentinas, que está a las afueras de Córdoba Capital, al límite, de hecho, una calle nos separa a nosotros de lo que es el departamento de Córdoba Capital. Todo nuestro alrededor tenemos campos a donde se fumiga y se siembra. He sido parte de un estudio que se ha difundido de parte de la FUNAM junto con la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, a donde se tomaron 10 muestras de sangre de vecinos de Malvinas Argentinas y se analizaron buscando detectar presencia de plaguicidas, y de los 10 casos que se analizaron, en 7 casos de ellos se encontraron plaguicidas en la sangre de adultos y niños. Madres del barrio Ituzaingó, Malvinas Argentinas Lucha por la Vida, son algunas de las agrupaciones cordobesas que reclaman que la multinacional no se instale en esa provincia, ya que, según se ha demostrado, existen numerosos casos de toxicidad en sangre, leucemia y cáncer en las poblaciones aledañas a los campos fumigados. El día de la sanción de la Ley Ambiental Provincial, el 11 de junio pasado, la policía de Córdoba reprimió a los manifestantes que repudiaban la normativa frente a la legislatura cordobesa. Hubo 26 detenidos y varios heridos. Al día de hoy, 4 personas aún no han recuperado su libertad y se encuentran en los tribunales de Córdoba a la espera de una determinación judicial. Nosotros creemos que hay varias discusiones, ¿no? A veces se simplifica en la discusión de sí o no a una empresa. Nosotros creemos que hay varias discusiones que hay por detrás. Una tiene que ver con esto, con el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente, ¿no? A la hora de pensar un esquema de producción, no podemos dejar de lado la discusión de cómo afecta ese esquema de producción a las comunidades que viven en esa zona y cómo afecta el medio ambiente, ¿no? No podemos desprender la discusión del modo de producción de esa pregunta. Otro tiene que ver con quién se queda con los beneficios, que es otra discusión que creemos que es importante dar. ¿Quién se queda con esa renta que genera ese modo de producción? Entonces, bueno, Monsanto de alguna manera representa un ejemplo, un botón de muestra de un modelo productivo que afecta al medio ambiente, que afecta la vida de las personas y que genera cada vez mayor concentración económica, ¿no? Pablo Blanc, vocero del Movimiento Campesino e Indígena de Córdoba. Monsanto es una multinacional expulsada de varios países por considerar que contamina el medio ambiente y pone en riesgo la salud humana a partir del uso de un poderoso agrotóxico conocido como glifosato. La instalación de Monsanto implicaría acentuar el modelo extractivo que está acabando con nuestros recursos naturales, aseguran muchos especialistas. En Córdoba, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, acampe de por medio, resiste para que Monsanto no se instale en su localidad. Yanina Gambetti, integrante del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria. Hoy la movilización en particular es para apoyar a la población de Córdoba, porque se va a modificar una ley de ambiente que favorece a empresas como Monsanto. Que Monsanto quiere instalar una planta en Malvinas Argentinas, en el barrio, y que sería la planta más grande en América Latina de semillas transgénicas. Obviamente, después de muchos años de lucha, los vecinos de Malvinas, mucha población de Córdoba, de toda la provincia, no están de acuerdo y vienen haciendo diferentes acciones. Nosotros hoy estamos acá apoyando la movilización que hoy también se estaba haciendo en Córdoba, en la legislatura, para que no se modifique la ley de ambiente, que le permitiría a Monsanto presentar un nuevo informe de impacto ambiental, porque el último, los que presentó ya fueron rechazados y ya no tendría posibilidades de hacer la obra en Malvinas. Esta ley se modifica, le da como una chance más. Salud. Según las organizaciones sociales, la aprobación de esta ley es el paso previo necesario para que Monsanto pueda instalar definitivamente su planta de procesamiento de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas, Córdoba. Actualmente, la instalación de la misma se encuentra frenada gracias a la presión social que se generó en los últimos tiempos y que se manifiesta concretamente en el bloqueo al predio de la planta que se viene sosteniendo desde el mes de septiembre de 2013. Fabiana Barleta, ingeniera zootecnista, coordinadora de la Presidencia de Asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. Entiendo que se hace mucho debate sin tener la profundidad del conocimiento. Entonces se hace divisiones sociales y que es Monsanto sí, Monsanto no, pequeño agricultor sí, pequeño agricultor no. Y el desafío de los que trabajamos en el sector y del sector político es eso, la inclusión genuina de todos. No hay mucha realidad concreta científica, o sea, el transgénico no contamina. El transgénico es una modificación de genes en pos del desarrollo de algo mejor. Ese algo mejor tiene que ver con mayor producción de alimentos para que la gente no se muera de hambre. No hay demostrado que hace mal, digamos, el consumo, por lo menos de manera científica y confiable. Y la contaminación es otro concepto que no tiene que ver con la producción de transgénicos, o sea, la contaminación por definición es otra cosa. La aplicación del paquete tecnológico que viene Monsanto, que viene con la semilla y básicamente con un paquete tecnológico, porque eso es lo que se desarrolló. Y se desconoce que anteriormente a esta innovación tecnológica se aplicaba agroquímicos mucho más graves y profundos que lo que se aplica hoy. Entonces, digamos, hay que por ahí poner todas los pros y los contras de la situación y analizar con total conciencia qué es lo que en serio está pasando como producción en el país. En una nueva jornada de trabajo de la Mesa Nacional de Diálogo para la Agricultura Sustentable, el subsecretario de Cultura Familiar de la Nación, Emilio Pérsico, manifestó que los diversos modelos productivos de gran escala y de agricultura familiar deben coexistir y se necesitan mutuamente porque, según remarcó, es vital que logremos un modelo inclusivo evitando la expulsión de campesinos e indígenas hacia las zonas urbanas y generando fuentes de trabajo genuinas en las zonas rurales, recalcó. Ante un auditorio integrado por diversas cámaras empresariales y representantes del sector de la agricultura familiar. El tema de hoy pasa 100% por lo económico. Hoy, por ejemplo, se va a los grandes rindes y hoy si no usás un montón de productos para fertilizar, para la cantidad de insectos que siempre aparecen más insectos nuevos y plagas nuevas, no sé, directamente no se podría trabajar porque se reduciría un montón el rinde de ese producto, de la siembra. Y al momento de la cosecha te imaginas que no te daría los costos. Luis María Alman, pequeño productor de Carlos Casares en la provincia de Buenos Aires. Muchas de las modificaciones a la ley de ambiente provinieron de las organizaciones sociales y una novedad es el amparo ambiental como una figura relevante. se establecieron normas claras sobre el tiempo de los amparos, se incorporó la participación ciudadana mediante la consulta popular y se fijaron mecanismos para el control del impacto ambiental. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que esta ley surge en el marco de un gobierno provincial al que no le interesa la preservación del ambiente, ya que no es política de Estado en Córdoba, más allá de la reciente ley sancionada. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten que esta ley surge en el marco de un gobierno provincial al que no le interesa la preservación del ambiente, ya que no es política de Estado en Córdoba, más allá de la reciente ley sancionada. Varias de las organizaciones sociales que de hace tiempo venimos denunciando la crisis ambiental que vive Córdoba por el tema de los desmontes, por el tema de los agrotóxicos, por el problema de la crisis hídrica, por el problema del avance de la frontera agropecuaria, el desarrollismo que también viene avanzando sobre nuestras sierras y de alguna forma depredando lo poco que nos queda de bosque nativo. Así, nosotros venimos denunciando esta situación grave ambiental. Darío Ávila, abogado de las madres del barrio Ituzaingó. Este modelo alimentario ahora está presente en la góndola del supermercado, trayéndonos tóxicos que ya se pueden encontrar no solo en la sangre del usuario normal de cualquier persona de ciudad, como en la leche materna, el estudio que tiene la maternidad Sardá, de encontrar en las mamás que van simplemente a tener sus bebés a la maternidad de esta ciudad, que estudian su leche y en su leche están los plaguicidas, muchos de los cuales generan malformaciones infantiles, generan abortos espontáneos, que eran los síntomas que inicialmente se denunciaban, que eran el impacto en la fauna y en la hacienda de este modelo en el campo. Arturo Avellaneda, editor de la revista Habitantes. Monsanto Chemical Works fue creado en San Luis, Estados Unidos, por John Francis Guiney, empleado durante 30 años en la industria farmacéutica, con la idea de continuar con un emprendimiento propio en la industria alimentaria y farmacéutica. El nombre Monsanto viene del apellido de soltera de su entonces esposa, Olga Méndez Monsanto. El primer producto de la compañía fue la sacarina, y entre 1903 y 1905, la producción total de esta fue enviada a una compañía de bebidas que se iniciaba en Georgia, llamada Coca-Cola. Bueno, este es el informe que elaboramos junto a los compañeros de la Universidad Nacional de San Martín, Luciana Villegas, Dalia Finkelstein, Santiago Núñez Bonifacino, Mauro Torres y Ana Belén Marrelo, quien les habla. Vamos a traerles luego más información. Por ejemplo, ayer estuvimos en una charla sobre la ley de las semillas. Es un articulado similar a la impulsada en 1973, pero se amplía una cláusula que tiene... hace alusión a la propiedad intelectual. Esta charla se dio ayer en el Bauen y lo que comentaban algunos productores es que esta ley va a regular la propiedad de la semilla y eso atentaría contra el libre intercambio y sembradío de semillas. Entonces, intercambiar semillas va a ser considerado un delito. Así que luego les traeremos más información para charlar y debatir estos temas tan relevantes. Sí, que en algún punto va, aunque pareciera que no tuviera mucha relación, también en relación a los fondos buitres y a las distintas maneras de especular hasta con lo mínimo, ¿no? De especular con los bonos de un país que está en quiebra y que luego no importa si eso se convierte en fondos de, digamos, en abrir empresas o en seguir especulando en la bicicleta financiera y especular con la propiedad de una semilla. O sea, estamos hablando de grandes capitales que lo que hacen es aprovechar ese lugar que tienen justamente de grandes capitales y muy influyentes para poder recurrir a cuanta maña sea necesaria para aprovecharse de los que simplemente trabajamos cada día para conseguir un sustento y un poco de progreso. Así es, Jorge. Y vamos a agradecer también a nuestro

una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Bueno, escuchábamos Samba para olvidar, interpretado por Mercedes Sosa, Diego Torres y Facundo Ramírez, el hijo de Ariel Ramírez, ¿no? El compositor, el pianista que compuso Juana Zurduy. Bueno, y tantas bellas melodías, ¿no? De la melodía de Alfonsina y el mar. Seguro. Y bueno, justamente recién hablábamos en relación a estos que se llevan todo por delante sin importarle los costos, ¿no? El esfuerzo de los trabajadores y en el caso de la soberanía y los gobiernos. Y justamente en el día de ayer la CTA lanzó un comunicado donde presenta un contundente rechazo a los buitres financieros. En conferencia de prensa, Hugo Yasky, acompañado por miembros de la conducción nacional de la central y por el prestigioso intelectual brasileño Emir Sader, condenó la extorsión de la justicia norteamericana. Los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dijo, respaldan a los buitres financieros en detrimento de los intereses soberanos de Argentina, pero también son la luz verde para que los neoconservadores yanquis, los del Tea Party y todos los que fueron sus socios locales, desde el ministro de Economía de entonces, las consultoras privadas, las bancas parlamentarias y los grandes medios de comunicación, inicien una gran embestida global para intentar llevarse por delante al gobierno de Argentina y de los otros países de América Latina, que buscan ponerle límites al capital financiero internacional. Dijo Hugo Yasky en la sede del Sindicato de los Maestros Porteños, acompañado por la conducción de la CTA, hemos convocado esta conferencia de prensa para expresar su posición frente a esta embestida de los fondos buitres que significa el intento de poner a nuestro país otra vez de rodillas ante lo que es la voracidad sin límite de los sectores financieros. Para nosotros esto no es un episodio más en la triste historia de la deuda externa. Es una situación gravísima que implica dar por tierra con todos los esfuerzos que ha hecho nuestro pueblo, porque los esfuerzos han sido de los argentinos para terminar con esta hipoteca que nos queda de las épocas en que los gobernantes títeres que tenía la Argentina se entregaban con complicidad a las demandas del sector financiero internacional. Lamentablemente esta historia tiene el corolario de que otra vez pretenden que los argentinos paguemos con hambre, con reducción de presupuesto educativo, del presupuesto de salud, con desamparo para los jubilados, con desocupación, con miseria, otra vez, para pagarles a los que se dicen tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Se ha hecho un inmenso esfuerzo durante 10 años. Salimos de una crisis prácticamente destruidos como país. Costó un enorme esfuerzo recuperar un lugar en el mundo y un lugar para los argentinos. Y hoy nuevamente nos quieren llevar otra vez a foja cero, porque ceder ante los fondos buitres implicaría tener que renegociar todo lo que se pagó hasta ahora y tener que volver a poner al país prácticamente de rodillas frente a las imposiciones de los sectores financieros internacionales. La CTA cree firmemente que esta circunstancia es necesaria para la unidad del pueblo argentino. Es necesario que todos los sectores que quieran este país, que se dicen nacidos en este país, sean capaces de tener un gesto de grandeza y de demostrarle a los poderosos del norte que esta es una nación unida para defender el único interés común que tenemos para defender, que son nuestras futuras generaciones. Y también se publicó una convocatoria de la Central de los Trabajadores de Argentina en el diario Página 12 del día de hoy, donde Hugo Yasky convoca a la unidad y solidaridad latinoamericana para defender el interés soberano de los pueblos por sobre los capitales especulativos. Dice Yasky, convocaremos a la Confederación General de las Américas para que nos apoye. Queremos establecer un día específico para que todos los trabajadores de América Latina puedan pronunciarse en contra de estos depredadores que van contra sus intereses, dijo el titular de la CTA. Acá no se trata de pagar o no pagar, sino de quebrar la hegemonía del capital especulativo en el mundo, que destroza a los países. Por ejemplo, en nuestro caso, si pagáramos lo que piden, estaríamos hipotecando las próximas 5 generaciones, remarcó Yasky, quien planteó además que se entienda que esto no pasa por defender a un gobierno, sino al país, que se trata de quebrar esa lógica que ha hambreado a los pueblos, los ha dejado sin educación, sin salud, para favorecer a grupos económicos y especulativos. Esas fueron las palabras de Hugo Yasky, titular de la CTA, publicadas hoy en el diario Página 12. Bueno, y como veníamos hablando, por ejemplo, en relación, acá escuchamos los audios del primero de mayo, ¿no? Siempre, ante todo, la soberanía como país y la autodeterminación, o sea, no depender del fallo de una justicia extranjera, pero sobre todo sí llamando a la unidad de los trabajadores, de políticos, de sindicatos. Hemos escuchado en estas semanas declaraciones como muestras, basta un botón, ¿no? Lisa Carrió diciendo que este gobierno se gastó la plata en YPF, ahora con el Fondo de París. ¿Por qué no le paga a los fondos buitres? No lo dijo de esa manera, porque ella realmente los nombra con mucho respeto. ¿Por qué no le paga y ya? Justamente la trampa está ahí. O sea, la cláusula de este contrato es que si hasta el 10 de diciembre alguno de los bonistas llega a recibir el 100%, todo el resto de los bonistas puede reclamar exactamente lo mismo. Con lo cual sería imposible renegociar cualquier deuda soberana de cualquier país. Y en eso no está solo Argentina, no está solo América Latina, también está Europa, está Grecia, Portugal, España. O sea, todos los países que a partir de ahora necesitan renegociar la deuda, que no somos la mosca blanca. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del planeta. ¿Sí? Todos necesitan en un momento volver a renegociar esos números porque son impagables. Entonces, como decía en aquel momento el presidente Néstor Kirchner, los muertos no pagan, déjennos recuperarnos para poder cumplir con nuestras deudas. Entonces, realmente quieren apretar de una manera, como decía Boyaski, hasta volver a foja cero, como volver a empezar, y ya no podemos volver a empezar. O sea, no podemos desandar todo lo que se logró hasta aquí, todo lo que se pudo construir. Y es para tener en cuenta que hay sectores todavía de la política nacional que siguen respetando más a los que vienen de afuera que pensar en sus propios compañeros, en los niños, en las niñas, en los trabajadores. Entonces, realmente son los Malinche de hoy en día, ¿no? Aquella maldición de Malinche que justamente decía en el relato que se entregan al extranjero en contra de los propios de su pueblo. Así que bueno, ojalá este llamado a Hugo Yasky y este llamado a todos los hermanos latinoamericanos y a todos los países y a todos los trabajadores sea oído. Ojalá no esperamos mucho de Griesa, ¿no? Porque es evidente para el lado que juega, pero sí que haya una repercusión y que se siente un precedente, porque realmente es inmoral lo que se quiere hacer a partir de esta maniobra de los fondos buitres. Y hoy, viniendo para aquí, para la radio, se escuchó el segundo gol de Uruguay que le hizo a Inglaterra. Le ganó 2-1 Uruguay a Inglaterra, así que saludamos a nuestros compañeros uruguayos. Acá nuestros vecinos rioplatenses, y realmente para celebrar, porque un partido difícil que iba ganando 1-0 Uruguay, se le pone 1-1 Inglaterra casi sobre el final, y ahí Luis Suárez, que es el goleador que tiene Uruguay y que juega en la liga inglesa, pudo marcar un gol en una jugada bastante rápida, sobre la hora prácticamente. Yo también lo venía escuchando en la radio. Qué bueno. Y realmente creo que a nivel matemático, numérico, todavía no, pero prácticamente Inglaterra ya está fuera del Mundial, porque depende muchísimo de... Nos dice aquí Marcelo, el operador Rebocio, que está fuera del Mundial. Así que... No llega ni con un empate de los otros. Bueno, así que otro europeo que se queda en el camino en la primera ronda. Estamos hablando de que ayer España, uno de los grandes, quedó eliminado, y hoy Inglaterra, que es por lo menos se autoproclaman los creadores del fútbol. Bueno, la verdad que es una buena noticia no tener que cruzarse con los ingleses en octavos ni en cuartos, pero debe dar un poquito de susto esta remontada de Uruguay, sobre todo para los hermanos brasileros que recuerdan el maracanazo, ¿no? Bueno, y vamos a compartir un poco de música de un uruguayo, Daniel Massa, bajista, donde interpreta el tema Eres para mí, de Julieta Venegas. Lo escuchamos. Ahí vamos. Yo sé que tienes para eso que nos viene sucediendo. Escuchamos a Daniel Massa con Eres para mí, de Julieta Venegas. Y estamos comunicados nuevamente con Raquel Wittis, digo nuevamente porque tuvimos el gusto de tenerla en este programa en otras ocasiones, siempre en relación a los derechos humanos, por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, y también cuando nos traía novedades con respecto al juicio que ustedes recordarán, se llevó adelante a los policías que fueron responsables del asesinato de Mariano Wittis. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, te escucho muy lejos. Si podés subir un poquito el tono de voz. Ahí está, buenísimo. Bueno, ante todo, saludarte. Sabemos que este sábado pasado se llevó adelante una actividad en el partido de San Isidro donde se recordó a Mariano. ¿Es cierto? Sí, en realidad se hizo un mural. Esto fue una iniciativa de los jóvenes de la Cámpora de acá de San Isidro, pero también estuvo Unidos y Organizados. Y decidieron hacer un mural contra la violencia institucional y en homenaje a Mariano. Entonces se dibujó la carita, quedó hermoso, con una frase, ¿no?, que es del subcomandante Marcos, que dice: quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Que muy creo bien. Que, bueno, resume todo, ¿no? Que el bien supremo es la vida, y es lo que hay que proteger. Muy cierto, aparte en relación a la vida y a la memoria, también te hemos visto participar cuando se firmó el convenio en contra de la violencia institucional y bueno, son pasos que se van dando justamente para recordar y para que no permitir que vuelvan a suceder estos atropellos contra la vida de... Sí, de las personas. En realidad lo que uno trata después de haber sufrido un dolor tan grande como es la pérdida de un hijo... En manos de agentes del Estado, es tratar de modificar las condiciones que esto lo hicieron posible. Así que desde ese día comenzamos justamente a luchar contra la violencia institucional e instalar el respeto a la vida por sobre cualquier otra cosa. Exactamente. Y dentro de este tema sabemos que hoy se movilizaron al Consejo Deliberante de Vicente López. Sí, hoy la verdad que fue una jornada importante porque... El Consejo Deliberante, por unanimidad, declaró de interés municipal los juicios de la mega causa de Campo de Mayo, ¿no? Uh-huh. Y primero, es fundamental mantener la memoria para crear un futuro distinto, y pienso que esto va a agilizar o facilitar, por ejemplo, el arribo de las escuelas con los jóvenes a los juicios, para que se apropien de esa cara de la historia o de la historia que nos quisieron arrebatar, ¿no? Exactamente, como Comisión por la Memoria también participaste en los juicios de Campo de Mayo, digamos, mientras se fueron desarrollando en la actividad que se dio conjunto con SUTEBA y la UNTREF, y fue una experiencia muy gratificante la de los chicos, la de los estudiantes en esas audiencias. La verdad que fue ejemplar ver a los jóvenes que se portan mejor que los adultos, cómo, digamos, con qué respeto, cómo escuchaban, cómo estaban atentos a todo lo que se desarrollaba en el debate. La verdad que fue emocionante y nos conmovió muchísimo porque se apropiaron de la historia de primera mano, ¿no? Escuchar a los sobrevivientes, a los familiares, es muy fuerte. Y en algunos pero casos... Pero es parte de esto, ¿no? De aquellas cosas que tenemos que cambiar para no volver a repetir la barbarie que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Seguro. Y en algunos casos, digamos, las caritas de esos carteles que estaban ahí de los compañeros desaparecidos, en muchos casos tenían la misma edad de los pibes que estaban escuchando la audiencia. Eran sus pares, ¿no? Y entonces eso también para ellos yo creo que fue difícil, ¿no? Saber cuál fue, qué le pasó a esa persona, por qué, ¿no? Por su compromiso con la vida y con los demás, le pasó lo que les pasó, ¿no? Seguro. Entonces, y eran sus pares. Yo creo que si bien es fuerte, es la mejor manera. Todos debiéramos asistir a los juicios de lesa humanidad, incluso de violencia institucional, porque uno cuando entra a uno de esos juicios, cuando sale ya no es la misma persona. No, realmente que es una experiencia que es muy fuerte y es muy movilizadora, así que sí. Sí. Y Raquel, con la Comisión de la Memoria de Zona Norte también, bueno, acá tuvimos a la gente del Integral de Munro, a la gente de Tensa. Podemos decir que hay un recorrido que se está dando que prácticamente no da descanso a esta... o sea, no da lugar al olvido, ¿no? Están constantemente activos y produciendo y dejando mojones para el camino. Sí, digamos, la verdad que sí, porque también están las baldosas, que también es esto, es una marca urbana, digamos que lo que pide es la reflexión de las personas, y esto, digamos, todas estas acciones, las baldosas, el asistir a los juicios, el concurrir con los jóvenes, digamos que van marcando la senda real del nunca más, porque cuando uno se apropia de ese pasado doloroso, seguro que quiere construir un futuro distinto donde no excluyamos a nadie, ¿no? Donde todos y todas seamos libres e iguales. Y me parece que es esto, ¿no? Lo que estamos construyendo. Próximos pasos, están trabajando en, como para adelantarle a nuestros Bueno, el 8 de julio comienza el juicio, el 11º juicio de Campo de Mayo, es el llamado el juicio de los obreros, porque van a ir algunos obreros, digamos, las víctimas son algunos obreros navales, los ceramistas, Ford y algún metalúrgico. Así que va a ser muy importante porque la zona norte fue una zona muy castigada en cuanto a todos los movimientos de origen obrero sindical, ¿no? Porque peleaban por un trabajo digno. Los navales decían, queremos un astillero y no un matadero, porque cada barco se llevaba la vida de uno o dos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos participaron en el cuidado de la seguridad, consiguieron que ningún obrero muriera durante la confección, el armado de un barco. Los trabajadores de Astarza, que los recordamos, también hubo una jornada por la seguridad laboral y eran un ejemplo a seguir. Eran un ejemplo, sí, que tomaron muchos obreros, porque era una zona muy pujante en ese momento, había muchísimos astilleros. Y aparte, bueno, había mucho movimiento, era muy pujante, zona norte y luchadora. Raquel Wittis, te habla Ana Marrelo. Recordábamos hace instantes a Mariano Wittis, asesinado en septiembre del 2000, cuando tenía tan solo 23 años, ¿no? Él era músico. ¿En qué instancia está la causa por el asesinato de Mariano? En realidad ya tenemos sentencia firme después de 14 años este año, que se van a cumplir casi 14. Digamos, estamos en casi 14, se van a cumplir 14 el 21 de septiembre. La Corte Suprema, digamos, confirmó la sentencia a 15 años para quien fusiló a Mariano Wittis y a Darío Riquelme. Así que lo que estamos esperando es que se haga el nuevo cómputo del tiempo que le resta cumplir, para que vaya detenido a una unidad penitenciaria y sin privilegios. Así es. Bueno, Raquel Wittis, te agradecemos muchísimo los minutos brindados, esta información tan importante y relevante, y bueno, estaremos en contacto para hablar sobre los próximos actividades, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. ¿Y puedo pasar un chivo? Me olvidé de algo. Por supuesto. El 27 ahora de junio, a las 20 horas, en el Banco Credicop de Villa Adelina, se va a realizar una charla sobre, digamos, la parte empresaria durante el terrorismo de Estado. Así que los invitamos a todos a participar. Buenísimo, Raquel, y vamos a estar comunicándonos para refrescar la memoria también a nuestros oyentes de esta charla. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hablábamos con Raquel Wittis, mamá de Mariano Wittis, asesinado en septiembre del 2000, cuando tenía tan solo 23 años. Y bueno, muy linda la frase que está en ese mural, ¿no? Del subcomandante Marcos: quien cuida y guarda la memoria, cuida y guarda la vida. Digamos no a la violencia institucional. Y bueno, hablando de chivos, también aprovechamos para invitar a todos a la muestra que se inaugura hoy mismo en SUTEBA Vicente López, intitulada Docentes con Arte y Parte. El objetivo de esta muestra es convocar a los docentes del distrito de Vicente López, sean o no sean docentes de arte, el objetivo es que todos los trabajadores de la educación también tenemos una vocación, un gusto, un momento en que queremos dedicarnos a aquellos que nos hace felices. En algunos casos es a la pintura, a la plástica, a la escultura, a la fotografía. Y bueno, este es el caso. Hoy se inaugurará esta muestra que se va a extender por todas las vacaciones de invierno, porque va a haber actividades también con los chicos. Y el mes siguiente se va a renovar con otros docentes que también van a sumar sus cuadros. Así que bueno, el objetivo es que todos somos artistas y todos podemos participar de esta muestra Docentes con Arte y Parte. Están invitados, se inaugura ahora a partir de las 19 horas y ahí en el local de SUTEBA, Córdoba 2485. ¿Y en qué horario, Jorge, se va a poder visitar la muestra? SUTEBA está abierto desde las 9 de la mañana, o sea, de las 9 a.m. hasta las 18 horas, ¿sí? Cualquier consulta, 4711-1100, de lunes a viernes, eso sí. Pero en ese horario siempre pueden pasar a visitar nuestra casa de los trabajadores de la educación. Bueno, y seguimos con Daniel Massa, esta vez con un bolero que los hace también, Quiéreme Así, de Enrique Garrido. Quiéreme así, como tú me supiste querer. Yo por fin lo he podido entender y lo vivo por ti. Quiéreme así, aunque sé que te cuesta creer que los años hicieran crecer lo que siento por ti. Yo te querré porque tú me vas a recordar lo que nunca debiera olvidar, y lo creo por ti. Quiéreme así, porque estoy decidido a luchar, porque vas a tener que probar para ver que es así. Quiéreme así, ni aun el tiempo ha podido borrar lo que estaba dormido quizás, y despierta por ti. Quiéreme así. No pudiste la puerta cerrar, entreabierta se quiso quedar, y hoy la cruzo por ti. yo te querré, porque amándote pude aprender de memoria el examen que ayer contigo suspendí. Quiéreme así, porque no te vas a arrepentir de que el tiempo nos vuelva a reunir. Y si lo haces por ti, quiéreme así, que yo estoy esperándote aquí. Ya no hay dudas, comienzo a vivir. Bueno, escuchábamos a Daniel Massa con Quiéreme Así, de Enrique Garrido, y los invitamos este sábado a una muestra de fotografías In Evolución, colectivo fotográfico, Gustavo Carrizo, Jenner Maidana, Sergio Cabaza y Luis Seferblum, quien estuvo aquí en el piso dialogando con nosotros. Él trabaja con Villurqueros, teatro comunitario, así que es este sábado 21 del 6 a las 19 en el bar La Vieja Guarida, Guardia Vieja 3777. Nos reencontramos el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores. Un abrazo para todos y un agradecimiento al operador técnico Marcelo Rebocio. Hasta el jueves próximo.